591. Objetivos: promover la investigación e innovación de los contenidos que imparte, garantizando la actualización constante y la calidad de su oferta educativa. 592. Docentes, conforme a las disposiciones del reglamento, pueden ejercer la docencia. Los directivos y miembros de los consejos de la escuela. 593. Los programas de estudio son ofertados por las escuelas del régimen educativo policial. 594. Investigación. La formación profesional policial promueve la investigación e innovación en las áreas del conocimiento que forman parte de sus programas académicos. 595. Convalidación y revalidación, de acuerdo al procedimiento establecido en el reglamento y con opinión previa del Consejo Académico, la convalidación académica se autoriza mediante resolución del director de la escuela respectiva. 596. Es un principio de la formación profesional policial. Desarrollo de competencias pertinentes. 597. Es principio de la formación profesional policial. Investigación e innovación. 598. La Dirección de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú es el órgano de gestión académica y administrativa encargado de procesos educativos. 599. Son los que cumplen todos los requisitos señalados en las normas que regulan los procesos de admisión, superan satisfactoriamente sus etapas de selección y se encuentran matriculados en alguna de ellas. Estudiantes de las escuelas de la Dirección de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú. 600. No puede restringirse o retirarse la condición de estudiante por hechos vinculados a paternidad. 601. Para acceder a becas de estudios en el país o en el extranjero y participar en los programas equivalentes de pregrado y posgrado, se requiere previamente haber logrado vacante en los procesos de admisión. 602. Son graduados de las escuelas de la Dirección de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú. Los estudiantes que hayan concluido satisfactoriamente su plan curricular y completado los créditos educativos. 603. La convalidación académica se autoriza mediante resolución del director de la escuela respectiva con opinión previa del Consejo Académico. 604. El Consejo Académico y el Consejo Disciplinario Superior constituyen segunda instancia. 605. No es una causal de separación para estudiantes de pregrado de la Dirección de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú participar en la alteración del orden interno. 606. Las infracciones según su gravedad conforme a la Ley de Formación Profesional de la Policía Nacional del Perú se clasifican en leves, graves y muy graves. 607. Es una causal de baja. La culminación satisfactoria del plan estudio académico y el factor disciplinario, incluyendo no encontrarse sometido a proceso de investigación o judicial conforme se disponga en el reglamento. 608. Los estudiantes que sean sancionados con expulsión deben de sufragar los gastos irrogados al Estado. 609. La organización y funcionamiento de la Dirección de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú de acuerdo a su naturaleza y autonomía académica, disciplinaria y administrativa. 610. Para acceder a las becas de estudio en el país o en el extranjero y participar en los programas equivalentes de pregrado y posgrado se requiere previamente haber logrado vacantes en los procesos de admisión. 611. Los programas de estudio son aprobados por la Dirección de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú. 612. La evaluación es integral y continua destinada a estimular y desarrollar las capacidades, aptitudes y actitudes críticas y creativas en los estudiantes. 613. Son graduados de las escuelas de la Dirección de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú los estudiantes que hayan concluido satisfactoriamente su plan curricular y completado los créditos educativos. 614. La convalidación académica se autoriza mediante resolución del director de la escuela respectiva. 615. Es causal de baja por fallecimiento. 616. Es causal de separación. No haber alcanzado nota aprobatoria mínima de 13 en cualquiera de las asignaturas o en el promedio general. 617. Es causal de separación para estudiantes de pregrado. No aprobar los exámenes de reincorporación. 618. Los grados y títulos profesionales obtenidos por los egresados de las escuelas de la Dirección de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú se inscribe en los registros nacionales correspondientes. 619. Es causal de baja para estudiantes de pregrado por fallecimiento. 620. Es causal de separación para estudiantes de pregrado. No solicitar reincorporación luego del periodo de gravidez. 621. Causal de separación para estudiantes de pregrado. Retiro voluntario. 622. Es principio de la formación profesional policial. Ética profesional. 623. El ingreso a las escuelas de la Dirección de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú se realiza mediante concurso público de méritos. 624. ¿Cuáles son las sanciones aplicables, previo proceso disciplinario, al personal docente y de acuerdo a la naturaleza y gravedad de la falta? Amonestación y separación. 625. La División de Investigación de la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP está a cargo de un oficial superior de armas o de servicios de la PNP en situación de actividad, en el grado de coronel. 626. Complete. La evaluación es destinada a estimular y desarrollar las capacidades, aptitudes y actitudes críticas y creativas en los estudiantes de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial. Integral y continua. 627. La Unidad de Admisión e Informes de la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP está a cargo de un oficial superior de armas de la PNP, con el grado de coronel, en situación de actividad o personal profesional civil calificado y o especializado en la materia. 628. Es la encargada de desarrollar los procesos de programación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación presupuestal de la unidad ejecutora a cargo de la ENF. Unidad de presupuesto. 629. Es una función de la dirección de la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP. Asesorar al Comando Institucional en materia de cultura organizacional y doctrina de la PNP. 630. Es una de la estructura orgánica de la Escuela de Formación Continua para el cumplimiento de sus fines, objetivos y funciones. Consejo Académico y Disciplinario. 631. La formación profesional policial tiene como principio mejoramiento continuo. 632. Para acceder a becas de estudio en el país o en el extranjero y participar en los cursos equivalentes a los programas de perfeccionamiento, capacitación, especialización y actualización, se requiere previamente haber logrado vacante en los procesos de admisión a los programas de posgrado y formación continua y estar autorizado mediante resolución del director general de la PNP. 633. Objetivos. Contribuir al cumplimiento de la finalidad, objetivos y metas de la Policía Nacional del Perú incorporando los criterios, principios y valores institucionales que la definen. 634. Objetivos. Desarrollar ciencia policial, difundir y consolidar la doctrina que la sustenta como elemento integrador para la pertenencia institucional a la Policía Nacional en el marco de la Constitución y las leyes. 635. Forma parte de la estructura orgánica de la Escuela de Formación Posgrado para el cumplimiento de sus fines, objetivos y funciones. Consejo Académico y Disciplinario. 636. Es el proceso de nivelación de conocimientos para la obtención del grado de bachiller o bachiller técnico y sus títulos respectivos para el personal policial en actividad. Complementación académica. 637. Es una función de la División Académica de la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP. Participar en la formulación y gestión del Plan Estratégico Educativo de la Dirección de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú. 638. Es una función de la Unidad de Asuntos Legales. Emitir opinión legal sobre los proyectos normativos y demás disposiciones que sean materia de competencia de la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP. 639. Es una causal de separación. Otras determinadas por ley. 640. La Unidad de Servicios Bibliotecarios y Documentación de la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP es la encargada de organizar, administrar y regular los recursos y servicios de las bibliotecas de la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP. 641. Es la entidad competente para revalidar los grados académicos y títulos profesionales del extranjero. Dirección de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú. 642. La Unidad de Bienestar del Estudiante de la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP depende de la División Académica de la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP. 643. Complete. A través de su división de investigación, fomenta y realiza actividades investigativas, respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional e institucional. La Dirección de Educación y Doctrina de la PNP. 644. Objetivos. Fomentar el establecimiento de relaciones interinstitucionales para el cumplimiento de sus fines y los de la Policía Nacional del Perú. 645. Quien promueve la evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa de sus programas académicos y gestión institucional. La Dirección de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú. 646. Organización y funcionamiento. La Dirección de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú tienen un Consejo Superior de Formación Profesional como órgano máximo. 647. Quien aprueba el manual de organización interna de las unidades académicas de pregrado. La Dirección de Educación y Doctrina de la PNP. 648. La Unidad de Asuntos Académicos de la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP depende de la División Académica de la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP. 649. La obtención de los grados académicos y los títulos correspondientes que se encuentran facultadas a otorgar las escuelas de la Dirección de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú se realiza de acuerdo a las exigencias académicas y administrativas establecidas en plan curricular de estudios. 650. La División de Investigación de la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP tiene como función identificar, sistematizar, analizar y difundir las buenas prácticas en el ejercicio de la función policial. 651. El sistema de evaluación se sujeta a las características de cada programa académico y su se establecerá en el reglamento respectivo. Regulación. 652. La unidad de registro, grados y títulos de la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP tiene como función mantener actualizados y clasificados los registros académicos de los estudiantes de la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP. 653. La Unidad de Servicios Bibliotecarios y Documentación de la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP tiene como función gestionar la adquisición de las publicaciones, monográficas o seriadas, en cualquier soporte, que pasarán a formar parte de la colección bibliográfica de la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP. 654. La Escuela Nacional de Formación Profesional se adecuará en los que corresponda a lo señalado en la Ley 30.512. 655. Las sanciones, de acuerdo a la gravedad de la infracción, se clasifican en leves, graves y muy graves. 656. Complete, en el régimen de estudios. El crédito académico equivale a un mínimo de horas lectivas de teoría o el doble de horas de práctica. 16. 657. La división académica de la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP está a cargo de un oficial superior de armas o de servicios de la PNP en situación de actividad, con grado de coronel o personal profesional civil altamente calificado y o especializado en la materia. 658. Es causal de separación para estudiantes de pregrado no aprobar los exámenes de reincorporación. 659. Dependen de la Dirección de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú la Escuela de Posgrado y la Escuela de Formación Continua. 660. Para postular a las escuelas de oficiales debe tener entre 17 y 22 años de edad, computados al 31 de diciembre del año del proceso. 661. La División Administrativa de la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP es la encargada de planificar, dirigir, ejecutar y supervisar los procesos de los sistemas administrativos de presupuesto, abastecimiento, contabilidad, tesorería, control patrimonial y de recursos humanos en la unidad ejecutora a cargo de la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP. 662. El proceso para acceder a becas, sus requisitos y condiciones se establecen en el Manual de Becas de la Policía Nacional del Perú. 663. La Unidad de Cultura Organizacional y Doctrina está a cargo de un oficial superior de armas o de servicios de la PNP en situación de actividad. 664. No es parte de la estructura orgánica de las unidades académicas de formación pregrado para el cumplimiento de sus fines, objetivos y funciones. Áreas administrativas. 665. La formación profesional policial tiene como principio desarrollo de competencias pertinentes. 666. El ingreso a los programas académicos que se imparten en la Escuela de Formación Continua de la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP se realiza bajo la normativa aprobada por la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP. 667. La Dirección de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú depende de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú. 668. No es un requisito mínimo que se debe tener para la obtención del grado de maestro. Requiere tener el título de segunda especialidad profesional. 669. En el procedimiento para infracciones graves, la resolución emitida en primera instancia podrá ser apelada en un plazo de 5.05 días hábiles. 670. El Estado reconoce los programas de formación profesional de pregrado y posgrado y formación continua que se imparten en las escuelas de la Policía Nacional del Perú. 671. Es causal de separación retiro voluntario, salvo que se encuentre en curso en proceso de investigación administrativa académica y o disciplinaria. 672. Finalidad. La formación profesional policial tiene como finalidad pública certificar la idoneidad y eficacia. 673. El alcance del Decreto Legislativo 1318 se aplica a los estudiantes, docentes y personal de la Policía Nacional del Perú. 674. Quien está a cargo de la Escuela de Formación Continua. Un oficial superior de armas. 675. En la escuela de posgrado, ¿qué oficial se encuentra a cargo? Un oficial superior de armas. 676. No es una función de la unidad de tesorería. Monitorear e identificar en forma oportuna las limitaciones que esté expuesta el área de administración a su cargo. 677. A quien corresponde el siguiente enunciado, el estudiante expulsado por medida disciplinaria o separado por insuficiencia académica o a su solicitud, debe depositar el monto proporcional señalado por la división administrativa, que establezca en la resolución respectiva, en la cuenta de la ENF de la PNP. Obligación económica. 678. Es parte de la estructura orgánica de las unidades académicas de formación pregrado para el cumplimiento de sus fines, objetivos y funciones. Dirección. 679. No es una de la estructura orgánica de la Escuela de Formación Continua para el cumplimiento de sus fines, objetivos y funciones. Área de formulación de currículos. 680. La Dirección de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú es el órgano de gestión académica y administrativa encargado de los procesos educativos de los estudiantes y personal de la Policía Nacional del Perú. 681. Conforme a la normatividad vigente, el oficial superior de armas que se encuentra a cargo en la Escuela de Formación Continua es designado mediante resolución ministerial. 682. Es una causal de separación. No aprobar los exámenes de reincorporación. 683. Es una causal de separación. Retiro voluntario. 684. Es una causal de separación. No solicitar reincorporación luego del periodo de gravidez. 685. Es una causal de baja. Por fallecimiento. 686. El Estado reconoce los programas de formación profesional de pregrado, posgrado y formación continua. 687. ¿Qué principio no corresponde a la formación profesional policial? Investigación, técnica y científica. 688. La formación profesional policial tiene como principio mejoramiento continuo. 689. Es un principio de la formación profesional policial. Ética profesional. 690. Es principio de la formación profesional policial. Investigación e innovación. 691. El alcance del Decreto Legislativo 1318 se aplica a respuesta, los estudiantes, docentes y personal de la Policía Nacional del Perú. Los estudiantes, docentes y personal de la Policía Nacional del Perú. 692. La Dirección de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú es el órgano de gestión académica y administrativa encargada de procesos educativos. 693. Es principio de la formación profesional policial. Desarrollo de competencias pertinentes. 694. La Dirección de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú es el órgano de gestión académica y administrativa encargada de procesos educativos de los estudiantes y personal de la Policía Nacional del Perú. 695. La formación profesional policial tiene como principio mejoramiento continuo. 696. Para acceder a becas de estudio en el país o en el extranjero y participar en los cursos equivalentes a los programas de perfeccionamiento, capacitación, especialización y actualización, se requiere previamente haber logrado vacante en los procesos de admisión a los programas de posgrado y formación continua y estar autorizado mediante resolución del director general de la PNP. 697. Objetivos. Contribuir al cumplimiento de la finalidad, objetivos y metas de la Policía Nacional del Perú incorporando los criterios, principios y valores institucionales que la definen. 698. Objetivos. Desarrollar ciencia policial,